Gestión de riesgos del proyecto. Al final del podcast, deberíamos ser capaces de explicar el concepto de contingencia, de amenazas y oportunidades en un proyecto, así como diferenciar entre las diferentes actitudes ante los riesgos, tales como aversión, tolerancia, neutralidad al riesgo, etc. El área de conocimiento incluye los procesos relacionados con la gestión del plan de riesgos del proyecto, identificación de riesgos, análisis, respuestas, así como la monitorización y el control de los riesgos. Los 6 procesos del área de conocimiento son 1. Planificar la gestión de riesgos. 2. Identificar los riesgos. 3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 5. Planificar la respuesta a los riesgos. Y 6. Monitorear y controlar los riesgos. Los 5 primeros procesos pertenecen al grupo del proceso de planificación. Y el 6, monitorear y controlar los riesgos, pertenece obviamente al grupo del proceso de seguimiento y control. Veamos a continuación cada uno de los procesos. Planificar la gestión de riesgos es el proceso de definición sobre cómo gestionar todas las actividades relacionadas con el riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificar los riesgos, naturalmente, es el proceso de identificar todos aquellos riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar las características de dichos riesgos. Realizar el análisis cualitativo de riesgos es el proceso de priorizar los riesgos para un examen posterior, teniendo en cuenta 2 variables, que son la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Los riesgos quedan clasificados normalmente en altos, medios o bajos. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos es el proceso de asignar un número al efecto de cada riesgo. Planificar la respuesta a riesgos es el proceso consistente en definir cómo vamos a responder ante cada riesgo detectado, identificado. Y por fin, monitorear y controlar los riesgos consiste en realizar el seguimiento de los riesgos identificados, quizás identificar nuevos riesgos y asegurar la efectividad de nuestro plan de gestión de riesgos. Examinemos a continuación algunos conceptos fundamentales relacionados con los riesgos. El primero es distinguir entre un problema y un riesgo. Un problema es algo sobre lo que no hay consenso. Es algo que no está suficientemente definido. Por ejemplo, podemos encontrarnos con el problema de que no está perfilado suficientemente el diseño de una pieza, o bien que el equipo del proyecto no se pone de acuerdo sobre el material del que debe estar hecha dicha pieza. Esto es un problema. Por otro lado, un riesgo es un evento que puede o no producirse, que puede producirse o no, y que si efectivamente se produce, tiene un impacto normalmente negativo en los objetivos del proyecto. Bien, volviendo al caso de la pieza, un riesgo podría ser que la misma se rompiese, derivándose consecuencias, pues, normalmente negativas. En cualquier caso, una idea importante es que los riesgos no tienen por qué ser siempre negativos. Pueden existir, entre comillas, riesgos positivos, que traen como consecuencia la aparición de alguna oportunidad. Supongamos un director de proyecto de una determinada exhibición artística. Un riesgo negativo o amenaza podría ser que la exhibición no se publicitase bien y hubiera pocos visitantes. Y un riesgo positivo u oportunidad es la situación contraria. La exhibición es un auténtico éxito y acuden muchos más visitantes que los que preveíamos. Como consecuencia, por ejemplo, la tienda de recuerdos y la cafetería están absolutamente colapsados. Se trata, pues, de minimizar las amenazas y maximizar las oportunidades. En resumen, digamos que no hay que pensar inmediatamente de forma negativa cuando hablamos de riesgos. Bien, examinemos a continuación el concepto de contingencia. Es una provisión en el plan de gestión del riesgo para mitigar un riesgo bien de coste o bien de tiempo. La contingencia es algo que proveemos. Por ejemplo, en un determinado paquete de trabajo podemos decidir aumentar el tiempo en, por ejemplo, un 20%. Normalmente, y sobre todo en proyectos de envergadura, suelen proveerse contingencias tanto de tiempo como de costo. Naturalmente, las contingencias o las reservas de contingencia de tiempo lo que hacen es alargar el cronograma, así como las contingencias en costo lo que hacen es aumentar el costo del proyecto. Bien, comentemos a continuación las actitudes de las personas con respecto al riesgo. Fundamentalmente y en general hay cuatro actitudes. La primera es la aversión al riesgo. La persona se siente incómoda con la incertidumbre. No está bien si no conoce exactamente el resultado de una acción. Dos, personas neutrales al riesgo. Estas personas consideran el riesgo como una inversión de futuro, consideran el riesgo como algo con lo que hay que convivir. Tres, buscadores de riesgo. Estas personas tratan el riesgo como si fuera un auténtico reto, lo van buscando. Se sienten bien ante los retos. Y el cuarto perfil es el tolerante al riesgo. Normalmente no se preocupan demasiado, no tienen demasiado en cuenta el riesgo, aunque cuando el evento de riesgo aparece, suelen sorprenderse y a menudo se sienten desbordados. Bien, lo que realmente ocurre es que una misma persona puede sentir aversión al riesgo o ser un buscador de riesgos en diferentes proyectos o incluso tener un perfil diferente en diferentes momentos de un mismo proyecto. Es cierto también que las actitudes de las personas con respecto al riesgo suelen perfilar la actitud de la empresa como un todo con respecto al riesgo. A nivel individual, es importante conocer las actitudes ante el riesgo de los interesados en el proyecto. Es fundamental la idea de priorización de los riesgos. Supongamos que en un proyecto se han identificado 300 riesgos. Sería poco menos que imposible elaborar un plan de respuesta para cada uno de los 300 riesgos. Es necesario priorizar. Bien, podemos realizar la priorización tanto de manera cualitativa, clasificando los riesgos en altos, medios o bajos, o realizar una priorización cuantitativa, que consiste en asignar un número al riesgo. Posteriormente, el equipo del proyecto se focalizará en aquellos riesgos que hayan recibido una mayor puntuación. Comencemos por la priorización cualitativa. Tenemos en cuenta dos factores de riesgo en el proyecto, que son la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento de riesgo, lo que un evento determinado puede suponer en la totalidad del proyecto. Teniendo en cuenta estas dos variables, clasificamos los riesgos, como hemos comentado anteriormente, en altos, medios o bajos. Una vez hecho esto, y como es obvio, el equipo del proyecto se focalizará tratará los riesgos calificados como altos. Y en realización a la priorización cuantitativa, calculamos para cada riesgo el producto de la probabilidad por el impacto. Normalmente la probabilidad suele considerarse en tanto por 1 y el impacto en una escala relativa de 0 a 1. Es muy habitual utilizar la escala 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. El concepto final sobre la gestión de riesgos es que se trata de un proceso iterativo. Hay que monitorizar los riesgos continuamente. Riesgos que al principio del proyecto tenían un producto probabilidad por impacto alto pueden desaparecer o convertirse simplemente en riesgos residuales, y por el contrario, pueden aparecer nuevos riesgos o convertirse en importantes riesgos que apenas tenían importancia al comienzo. A lo largo del ciclo de vida del proyecto, los factores que afectan a los riesgos pueden cambiar. El director del proyecto tiene que concentrarse en identificar, evaluar y mitigar el riesgo. Es evidente que una de las causas más importantes de fallos en los proyectos es una deficiente gestión de riesgos.